35.3. Nos vamos ahora a ciudades vecinas, ¿no? Que siempre está bueno también ir recorriendo en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y recorriendo, por supuesto, ciudades que tengan que ver con el noroeste. Y en este caso nos vamos a Pehuajó. Y uno de los temas que también lo veníamos tratando, sobre todo porque hubo una reunión del Comité de Cuencas muy importante, y ayer lo tratamos a nivel local, de qué hablaron, por supuesto, con el ingeniero Balestrace. Y ahora nos vamos al contacto telefónico con Pablo Zurro, quien es el intendente de Pehuajó, que siempre amablemente está allí para un habitante más. Buen día, Pablo, ¿cómo le va? Matías Canzoneta lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Matías, un gusto hablar con ustedes, ¿cómo estás? Muy bien, lo mismo para nosotros. Bueno, Pablo, sabemos que está en viaje allí con algunas cuestiones, por supuesto, de agenda de todo intendente. La pregunta clave es, después de esta reunión del Comité de Cuenca, donde se habló, por supuesto, del salvataje, entre comillas, para algunas ciudades, ¿qué es lo que le corresponde hoy a Pehuajó? ¿Temen ustedes por la inundación de la ciudad? No, en realidad la reunión del Comité de Cuenca se hizo en América, sí. Hace un tiempo, no fue ni el ministro de Obras Públicas, no fue Rodrigo Silbó, sino fue la gobernadora, no tengo nada con los técnicos, pero bueno, le bajaron el precio de la reunión y mandaron técnicos. Nosotros no nos oponemos a las obras, pero en tanto y en cuanto sean simultáneas, porque hay algunas obras de las que se están anunciando, como el río Quinto, el canal del río Quinto, que va desde el camino del Meridiano hasta Hinojo Las Tunas, que dejaría colapsada la laguna Hinojo Las Tunas y con mucho riesgo para las ciudades de Madero, que está dentro del partido de Pehuajó, Madero, Paso y Pehuajó. Nosotros le pedimos cuatro cosas, en realidad tres, porque una son los ingresos hídricos de la ciudad de Lincoln, que fueron hechos con el aval del intendente anterior, pero eso sería lo de menos, porque eso ya está en la justicia, pero nosotros le pedimos la modificación del Jaureche desde la zona que se conoce como Gamen hasta 9 de julio, que vaya por arriba la vía, que es una cosa aprobada, sí. le pedimos la regulación del canal de la Fuente, que es un canal que ingresa desde el Tejedor y trae 24 metros cúbicos por segundo, que tendría que traer 5, que eso es un trabajo de un mes, y le pedimos correr el terraplén de la Laguna La Salada, que el terraplén de la Laguna La Salada, como ellos quieren dejar las cotas de las tunas, estaría en 84.50, y nosotros tendríamos casas a 60 metros, viviendas de Pehuajó a 60 metros, con un desnivel de 1.50 m, una locura, claro. 83.50. Nosotros no decimos que no se haga, porque esto favorece a Córdoba, favorece a La Pampa, favorece a Villegas y favorece a América. Lo que decimos es que estas obras se tienen que incluir las de Pehuajó y hacer en forma simultánea, sí. Más allá de la obra del Salado, que la van a retomar, o que ellos dicen que el kirchnerismo no trabajó, yo digo que trabajó, pero que no se terminó, pero para terminar estas obras falta 8 años. En el mientras tanto, si nos hacen un canal del río Quinto, nuestra ciudad puede pasar lo que pasó en Epecuén. Ellos se molestaron mucho cuando Frigerio, en forma imprudente, sí. Salió a anunciar esto, y yo le dije que no correspondía, me pegaron todos los cambios de toda la provincia de Buenos Aires, pero nadie me pudo decir ni a razón. Claro. O sea que nosotros no nos oponemos a este tipo de obra para solucionar el problema global de la cuenca, pero tiene que ser en forma simultánea. Claro, claro. ¿Está sufriendo algunas inundaciones hoy alguna parte allí de la ciudad, sobre todo el campo, no, Pablo, o no? No, discúlpame, no te escuché la pregunta. A ver, si están sufriendo, digo, ¿hay algún inconveniente con inundaciones en algún sector en Pehuajó o no? ¿O esto también hay que llevar tranquilidad? No, estuvo en riesgo con todo lo que ingresó, pero bueno, ahora no estamos en riesgo, pero también hay que prever que si ellos hacen ese tipo de canal, porque no te olvides que ya Córdoba se ve beneficiado, porque sí. Ya no hay más reservorios en Córdoba, claro. Ya no existe lo bajo la Marga, claro. Se canalizó todo para la provincia de Buenos Aires, La Pampa se sacó un problema de encima, con lo que pasó en el camino al Meridiano, que fue terrible, como agredieron, y bueno, no nos pueden tirar todo el agua a nosotros. Claro. Las obras se tienen que hacer, pero se tiene que contemplar la parte que le pertenece a Pehuajó, porque si no sería muy complejo para nosotros. Bien, ¿cómo continúa, cerrando este tema, Pablo, ahora, digo, cómo continúa en tema de gestión, digo, esta cuestión? No, ¿cómo continúa? Que espero que Rodrigo Silbosa tenga la sensatez de incluir las obras en forma simultánea, y si no, nosotros vamos a hacer todo lo posible y lo imposible que esté a nuestra altura, claro. Con la justicia como corresponda para que esto se haga, para que se haga como corresponda, no para que se haga para favorecer una parte de la provincia y Córdoba y La Pampa y no y para perjudicar a un pueblo. Claro. Pablo, aprovecho, le quiero hacer dos preguntas más. La primera tiene que ver con respecto a los tarifazos. Digo, ¿cómo está viviendo Pehuajó esta situación? ¿Se ve el impacto en la economía allí de sus vecinos? El cambio de proyecto de país es vergonzoso, es una transferencia de los que menos tienen para los que más tienen. A ver, por eso el arreglo con los fondos buitres, que se le pagó hasta más a los más de lo que primero abogado, por eso lo de los bonistas italianos, por eso el precio del gas, por eso Aranguren comprando a la British, que es de Shell y el socio, a Chile en el 128% más caro. Hay una clara transferencia de recursos, le sacaron las retenciones a las mineras para favorecer a seis familias, le sacaron las retenciones al campo para favorecer a terratenientes bastante conocidos y bastante grandes. Esto es una transferencia de recursos, esto no es otra cosa. A esto le han agregado una persecución política para los que somos frente para las Cavictoria y Kirchnerita, y la verdad es que están en un combo recomplicado. Ellos dicen que están sincerando la economía. La verdad es que las declaraciones de González Fraga, de Tagay y de todos ellos, la verdad es que dejan muchísimo que desear en una democracia que estaba consolidada y que ellos en realidad están produciendo un caos en el pueblo argentino. Pablo, le pregunto, estamos hablando con Pablo Javier Zurro, quien es el intendente del partido de Pehuajó por el Frente. No te escuché ahí. Por el Frente para la Victoria. No, lo estaba presentando nuevamente. Pablo decía, bueno, es uno de los pocos intendentes en realidad que ha sobrevivido del Frente para no, la. Te perdí, estoy sin señal. A ver, ahí me escucha, Pablo. Ahora sí. Ay, perfecto, disculpa, ahí está. Estoy viajando. No, por favor, le agradecemos que usted nos atienda de igual manera. Digo, lo volví a presentar, aquí estaba leyendo también su perfil de Twitter, donde dice, por supuesto, el intendente del partido Pehuajó, y @ Cristina Fernández de Kirchner, digo, 2019. ¿Cómo ve, digo, la política, la última, y lo dejamos libre, Pablo, digo, cómo analiza lo que puede llegar de aquí en adelante, digo, teniendo en cuenta lo que fue el desprendimiento del movimiento Evita, un Frente Ciudadano que todos esperamos, por lo menos, que aparezca Cristina Fernández de Kirchner en la acción política? Digo, ¿cómo analiza este momento? En realidad, cuando dicen que aparezca Cristina Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner está presente en todos nosotros, en todo el pueblo argentino, con los 12 años de la década ganada, porque bueno, ¿qué nos quieren hacer los multimedios y la oposición? Nos quieren hacer creer que todos somos López. López es un chorro dentro de un movimiento popular y nacional. 1, 2, 3, habrá 10, tiene que actuar la justicia. Ahora, esto no quita que del otro lado hay un movimiento que ha ganado la Argentina, de la derecha neoliberal, que está perjudicando los intereses del pueblo, y que bueno, y a través de todos sus operadores y de la justicia, bueno, ustedes vieron la foto impresentable de Marijuán que ha aparecido ahora, la verdad. Yo creo que Marijuán tendría que renunciar hoy. La verdad que es una vergüenza la justicia. Da vergüenza ajena. Pero bueno, están trabajando en esto, no es solo en la Argentina, sino es América, con el proyecto de Rotakis y para que estemos en el Pacífico y no estemos en el Mercosur, y todo lo que se ha venido trabajando para una América diferente, una América que era totalmente diferente con Néstor, Chávez, Lula, Cristina, pero nosotros tenemos que trabajar para nuestro pueblo y nuestra gente, y no nos van a hacer creer que somos todos López. López es un chorro dentro del movimiento popular y nacional. Que lo juzgue la justicia, valga la redundancia, como corresponde. Bien, perfecto. Pablo, muchas gracias como siempre por el contacto. Lo dejamos así, seguir en viaje, y bueno, volveremos a estar en línea en algún momento. No, gracias a vos, y muy, muy amable, muchas gracias por el llamado. Hasta luego. Pablo Javier Zurro, intendente del partido de Pehuajó, por el Frente para la Victoria. Queríamos dialogar porque ayer hablábamos con Balestrace aquí desde el ámbito local, ¿no?